los minutos pasaron de las 9 de la mañana. Decime las pistas porque mucha gente está llamando y se está equivocando. A ver, ¿cómo son? Yo creo que soy yo. ¿Cuál es tu, cuál es la dupla protagonista del secreto de sus ojos? Era Pablo Charri. Fabián Mena. Era Pablo Rabi, Carlos Calvo, Mariano Martínez y Nicolás Cabré, Leonardo Balaguer y Federico Lupi, Ricardo Darín, Guillermo Franchella, Antonio Vasalla o Enrique Pitti. Muy bien, 4-3-0-3-8-4-8-4. ¿Quién era entonces la dupla? Volvió el porongo de cuero. Hoy va. ¿Qué, es verdad? Quiero un porongo de cuero. ¿Quieres uno? Sí, porque tengo uno de vidrio. Está bueno lo de cuero. Sí, también. Mirá, para tener el porongo de cuero, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que venir al Tribeca. Bartolomé 3-4-2-8-4, un hotel de primera, ¿eh? ¿Ah, sí? La verdad, increíble. ¿Y ahí lo consigo? Sí. Increíble, una cama gigante, dos plazas. ¿King? Sí, ¿King? Pero más de King. Es más grande, tiene como 3 metros de largo por 3 de alto. Pero ahí adentro hacemos un poco. Olvídate, puede haber más de 2, podemos hacer, si querés. A ver. Bartolomé 3-4-2-8-4. 6-009-0303. Y si no tenés el Viamonte, el hotel Viamonte, Viamonte 1373. Y también tenés el Tribeca de Bartolomé 1265, que a ese voy a ver a la noche. Muy bien. 4-3-7-2-5-4-4-4-4-4-4. No, claro, bueno, olvídate. Te metes en www.tribecahoteles.com y ahí reservas. Haces las reservas, ya te digo a dónde. ¿A dónde? ¿A dónde? Llamas al 4372-5444 y tenés el Tribeca de Bartolomé Mitre 4284, el Viamonte de Viamonte 1373 y el Tribeca de Bartolomé Mitre 1265. Y hay otro Tribeca también, que está lleno de Tribeca. Cuando es justo 10:45. Me pregunto por qué son dos Tribeca y uno Viamonte. Uno puede estar sobre Viamonte, obviamente. Igual uno mejor que el otro. Pero igual podría estar en Tribeca sobre Viamonte. Ahí vamos a preguntarle después a... ¿A quién le preguntamos? A Florencia y a la Rose. Bien. La protagonista de Titanic. Exacto. ¿Y si no viste dónde queda esta dirección? ¿A dónde después? ¿A dónde? ¿Dónde? Al Centro Óptico Botano. Somos especialistas en anteojos de receta, anteojos de sol y de baja visión. Ah, mira, me pueden ver mi ojo de vidrio. Sí. Está mal. Sale por ahí. Algo raro había, ¿eh? Anteojos de sol y de baja visión. Centro Óptico Botalo, Tucumán 1716, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contamos con una amplia variedad de lentes. Atendemos las principales prepagas y obras sociales. 4371-6338. 4371-6338. Tu vista segura. Muy bien, ¿eh? ¿Segura? ¿Segura? Pablo, tu vista segura. Esta mentira, chiste los chivos la voy a matar. Mirá, chiste, solo menos acá, ¿eh? Está como la perdón, es que me quedan todos. Algo pasó, está verdad. Pero hay una cosa, se piensa que la estamos jodiendo todo el tiempo. No. Este programa de verdad, ¿eh? Hay momentos sí, que son serios. Te cuento, momentos que son serios sí. Y momentos que. Ay, perdón. Explicarle cuál es el no tema. No lo sé, que tenemos. Qué bárbaro, ¿eh? A vos, Yamila, Yashi. Sí. ¿Cómo te estás de día? Yaya. ¿La intimidad? Yashita. Tengo una conexión acá. Ya. ¿Sos gritona? No era la pregunta, bravo. No, perdón. No era la pregunta. Ah, pero me dicen que las 9 de la mañana vi. Por eso, no era la pregunta. Digo, la lluvia, ¿cómo te pone? ¿Te pone que da ganas de salir a correr, de salir a cocinar, de quedarte a cocinar, de quedarte durmiendo? No, esta lluvia me da ganas de aire acondicionado y casa. La lluvia con frío, te digo, me da cucharita. Sí. Y me da comer, pero esta lluvia así con calor no me gusta. Mira, te veo de una mujer con novio dos veces por semana, soltera una vez por semana. Qué mal me conoces. ¿Es peor? ¿Qué bajo de...? Estuviste muy bajo. ¿En serio? Sí. A ver, hagamos una encuesta, mentira. No, de turca, es verdad, es turca. Sí, todos los turcos no vuelven a tener los arenes, ¿no? No, es verdad. ¿Cómo es tu apellido? Mi verdadero apellido es Ali. Ali. Pero para, decir tu nombre completo. No, Yamila Piñero es el nombre que gustó porque era apellido. Y Alice y Nair Urco, ¿no? Nair Alice es el nombre legal mío por parte de mi turca. Nair Alice. Sí. Está bueno, Nair Alice. Pero Nair, ¿cómo se dice el turco Nair? ¿No es un nombre? ¿Cómo se dice? Nair es como para los conceptos. Nosotros somos Sael, Sasha, que son para que se nos digamos novios. ¿Cómo se dice sexo oral en árabe? Ay, no sé. No, pero la verdad, dale. Al bajar, mamá. ¡No! La vez, la persona. No, no sabía, no sabía. Me estás instruyendo en mi cultura. ¿Suegra en árabe? No. Aléjala. Y beso en árabe, la sabía. ¿Cómo es? Mojame la jeta. ¡No! Salido va, salido viene. Bueno. Mojame la jeta. propiedad de la colectividad árabe. Tenemos el tema de los idiomas, lo podemos escuchar. Ah, podemos poner ese tema, le vamos a enseñar a hablar. Ahora, hay una que lo mandó Jaimito y Rodrigo Abreta y Jaimito. A ver. Lo tenemos a Baro López, es increíble López, lo que es esto. Vamos con el tema de 3-3-8-4-8-4, escuchalo. Claro, es con masaje, con todo. Yo pensé que el baño turco era baño de vapor. Hay que divertirse, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. La Argentina, en términos generales no jugó bien, por eso ayudó a que Brasil juegue un poco más. Argentina tuvo un equipo bastante distinto a lo que fue el equipo anterior, hubo varias incorporaciones distintas. Ahora, la selección de Brasil es la que va a jugar la clasificatoria, el mundial, todo. No, también es una selección alternativa, medio local, claro, como Argentina, el medio local. Pero Brasil, pero con dos o tres renombres, ¿no? Claro, tiene mucho más renombre, por lo que te acordás, hablábamos las veces anteriores, que en Brasil, como hoy en día tiene mucho dinero, puede bancar más tiempo a sus jugadores estrellas, claro. O pueden volver jugadores, como en el caso de Ronaldinho, que no es un pendejo, perdón por la palabra, no, pero tiene 31 años y volvió de estando en el primer nivel de Europa, estaba jugando en el Milan, pero bastante hace Palminas, y volvió con 31 años, y volvió ahorita ya de vuelta con 34 años destruido, ¿no? Claro, Brasil compra jugadores a la Argentina. Sí, compra, trae jugadores de Europa, pero no como por ahí muchos vienen acá a Argentina, ya medio, viste, cuando uno dice... No, de jóvenes, de chiquitos, de vuelve a traer jugadores que se fueron a Europa, 2-3 años, vuelve a traer porque sabes que hoy en día en Brasil te pagan tan bien, o mejor, que en algunos lugares de que están en Europa. Bueno, sí, Valejo, ¿cuánto tiempo jugó en Brasil el de pelo largo, el marcador de punta argentino? ¿Cómo se llama? Solís, de verdad, se fue mucho, ¿sabes? ¿Pudiendo venir a Europa? Obvio, estuvo en Europa y volvió a Brasil. ¿Se podría haber quedado en Europa? No. Decidiste a Brasil porque era casi el mismo enero y el pibe también... Estaba más cerca. Claro. Es el día de hoy que Solín sigue viviendo ahí en Puerto Alegre. Ah, ¿sí? Sí, por la fiesta brasileña. No, no, está casado, bien, pero se quedó ahí cumpliendo un rol en el equipo, en el Cruzeiro. El pibe quedó, cayó muy bien, la gente, raro que sea, encima se hizo ídolo, un argentino allá, y bueno, se quedó laburando ahí. Pero bueno, vamos a lo que fue el partido. La verdad que el segundo tiempo fue donde Brasil demostró su superioridad total, sobre todo por el juego de Neymar, de Lucas y de Ronaldinho. Ahí hubo un par de momentos que uno, viéndolo desde su casa, yo estaba en la casa con unos amigos tomando un vasito de gaseosa, sí, si le ve yo jugando a Neymar las cosas que empezó a hacer, el pie estaba parado delante de la pelota, amagaba para acá, amagaba para allá, y papá no lo podía parar. Yo pensando, y yo la próxima jugada le tengo que romper la rodilla. No, en serio, de gritar. ¡Papá, pará! Neymar es el que estaba, tenía todas las fanáticas ahí en el... ¿O quién era el jugador brasileño que lo...? Neymar, sí, Neymar tiene mucha fanática. Este de 21 años, que tiene rapado, que es champán. Se acerca, che. Ya parece que está vendido al Real Madrid en 60 palos de euros. El pibe ya está de vuelta, ya está preparado. Ah, viaje. Pero el pibe, pero está bien porque el pibe la rompe, está jugando implicada. Entonces decís, bueno, si sale canchero y no es tanto, decís, bueno, flaco, baja los humos. Papa frita, pero bueno. Pero no, el pibe la verdad que la está rompiendo. Y Ronaldinho está volviendo al nivel que supo tener en su momento en el Barcelona. ¿En el caso del primer? No, sí. Ayer hubo unos 15, 20 minutos que tocaba la pelota de taco para hacer Ronaldinho, la famosa que te mira a Bochini y se la pasaba al guardado. Eso lo que molestó, que nos gasten. Bueno, hasta igual Brasil juega así. Exactamente. Pero más que obviamente, se va perdiendo. Pero la verdad que... 2-0, nos tocaba la pelota en la cara de taquito. Digo, no, esto es, hay que agarrarlo. Aquí. Que vuelva el juego. No pasa. ¡Adelantate! Tres tipos que lo empiecen a bajar los brasileños de categoría o de... Sí. De una edad de 28, 30 años no había jugadores grandes en la selección argentina. No, pero alguno que otro se va a domingo. Papa grande, pero sí, no, claro. No había ninguno que voy a... Se tiene que hacer el caudillo. No estaba, pero... No, no estaba Riquelme, no estaba Cerrado. Por eso no pasa ninguno. Sí, es distinto. Palermo ya está jugando en Comerío. Palermo está haciendo gol en la CPC. No, es verdad que lo que hicimos, faltaba uno que se haga por ahí o que lo agarre a Ronaldinho y Rami Parade pintando la cara. Tendría que ir Carlos Salvador. ¿Carlos Salvador Petardo? Hagamos una cosa, tenemos un rato de que ir a una tanda. Decime el título después. Vamos a seguir con un tema normal. Vamos con un poquito más y un poquito más y después... Independiente, tenemos... Uy, independiente. Perdido. Contate. Pobre Ramón. Ah, te cuento lo de la altura. Ah, de la altura, eso. Claro. Se para de declarar perdido un rato antes. Bueno, en vez de una hora y media te tenemos que llevar hacia 4 días, viste, que siempre dijimos... Al revés después. Le van a echar la culpa que la pelota no dobla y se ahogaban. ¿Quién era el que tenía los tanques de oxígeno en el vestuario? Desde Pilar, me parece que los ponía a jugar en La Paz. Le ponían oxígeno, tanque de oxígeno para que respiren un rato y que vuelvan a la normalidad. Porque te apurás. Es terrible jugar sin oxígeno. Sí, dice la gente que va a Machu Picchu caminando, te molés, imagínate corriendo. Sí, corriendo. Y ellos están acostumbrados. Claro, están ellos mantienen la hoja de coca y todo eso. Claro. Y amigos que fueron al norte dicen que están constantemente, si conoces tu cultura, hasta cuando te metes masticando por ese tema. Sí. Así que. Así dice. Vamos a una tanda, primero decime las pistas. Sí. ¿Quiénes eran los actores que protagonizaron la película El secreto de sus ojos? Pablo Rago, Carlos Calvo, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Leonardo Malaria, Federico Lupi, Ricardo Darín y Guillermo Franchella. 4313-8484. Déjame tus últimos tres números de documento y tu nombre. Seguí escuchando los tuyos nuestros hasta las 12 del mediodía.